tardes, estimados amigos, oyentes de la segunda del noveno. Aquí comenzamos nuestro encuentro semanal hablando del béisbol de grandes ligas y donde quiera que haya una noticia de béisbol en cualquier latitud importante, pues aquí la comentaremos. Mi nombre es Ángel Gómez y del otro lado de la línea está. León Eskenazi, Buenas tardes. saludos a todos y buenas tardes. Gusto es tenerlos aquí de nuevo en este podcast que estamos grabando semanalmente con noticias de las grandes ligas y datos para los que participan en las ligas de fantasy. Esta semana tenemos algunas cosas interesantes para comentar. Empieza tú, Ángel, a ver con qué tema quieres iniciar hoy. Oye, yo quiero empezar con lo de Max Scherzer, que la verdad que no es cuento, ¿no? Una dictadura lo que tiene el pitcher derecho de los Nationals. La semana pasada comentamos de su gran juego, donde ponchó a 16 y permitió un solo hit. Resulta que cuando pensábamos que no podía irle mejor, pues le fue mejor. Estuvo a punto de tirar un juego perfecto. Al final tiró unos in no run. Y no solamente eso, sino que el juego perfecto se lo estropeó el emergente venezolano José Tabata, que un slider que le tiró Scherzer, que no rompió, resulta que pegó en el protector del codo y ese fue el único corredor de base del juego por parte del equipo de Pittsburgh, partner. Sí, señor. Este juego, definitivamente este es el juego no hit, no run más cercano al juego perfecto que he visto desde entonces. O sea, no recuerdo otro juego no hit, no run. En todo siempre ha habido dos boletos o un error, otro error, cosas así. Pero perderlo de esa manera, una manera de verdad muy ridícula, a mí me parece que no me parece bien lo que hizo José Tabata, pero quizás por el honor del equipo, me parece que en Pittsburgh celebraron bastante que se la hayan pegado. Todo tiene su lado. ¿Cómo dice? Tú sabes que yo estaba viendo unas declaraciones de Tabata después del juego. Él decía Ajá. de que él no es que se dejó pegar el lanzamiento, sino que él estaba esperando que el slider rompiera. Él pensaba que le iba a romper hacia la goma. O sea, Ah, que ya. empezó, tú sabes, en la zona interna y que como hace el slider de un pitcher derecho al bateador derecho, le iba a romper hacia la esquina afuera, pero en este caso iba a quedar sobre el plato. Y él estaba preparado para hacerle swing, pero para su sorpresa no rompió y le pegó en el codo. Entonces, Claro, pero la impresión que da es que no se quitó para esquivar el pelotazo y sí. simplemente se quedó tranquilo y le pegó la pelota. Él dice que no, él dice que Al estaba mejor estilo, esperando que rompiera y no rompió. sí, al mejor estilo de César Tovar. Sí, señor, me acordé de César Tovar. Lo que Así era pasa él. es que César Tovar le metía el codo, él sí se agachaba y metía el codo. Sí. Y metía el hombro también. Más de una vez hubo tangan ahí porque él metía el hombro. Sí. Pero el propio Scherzer no le dio importancia al asunto y dijo, bueno, mira, él está ahí para hacer su trabajo y el trabajo de él es envasarse, de cualquier manera. Entonces, él no siente, el propio Scherzer no siente de que eso fue una afrenta ni nada de eso, sino que el hombre estaba Sí. ahí para hacer su trabajo y se envasó. Bueno, por lo menos el hombre está cobrando bien sus reales. Es como cuando tú ves que un pitcher está lanzando un juego perfecto y llega un bateador y se envasa con un toque gol e infield hit. Exacto. Eso ha pasado, muchas veces ha pasado. Sí. Y entonces en el próximo turno, bueno, le manda un bolazo, lo que sea. Lo que no recuerdo, lo que tú dices, no sé si ha pasado con dos outs en un noveno inning. No sé, Es lo que no sé. habría que revisar. Claro. Sí. Otras noticias por ahí, los Diamondbacks bajaron al anterior cerrador de Addison Reed a AAA, viendo a ver si encuentra la goma. Tiene una efectividad de 10.13 en 6 apariciones el mes de junio. Desastre. Completamente al globo Addison Reed. Igualito como hicieron los rojos con Kevin Gregg. La misma situación, lo que pasa es que Kevin Gregg no era el cerrador. Ok. Los Que por Yankees. cierto, esta semana Aroldis Chapman está de permiso porque está la esposa está dando a luz. Así que van a tener los próximos 3 o 4 días, no vamos a tener a Aroldis Chapman. Los que lo tienen en su liga fantasy, ya saben que si los rojos tienen que cerrar un juego, no va a ser Aroldis Chapman el que le toque. Yo lo tengo en una liga. Okay. Y eso es mala noticia para mí porque Chama me ha dado bastantes puntos en esa liga. Mira, Hoy los tienen descanso los rojos, hoy tienen descanso los rojos, pero juegan mañana, mañana pasado y el jueves, creo que están contra los Piratas, si mal no me equivoco. Sí. Mira, Joe Girardi anunció el día de hoy que Iván Nova se va a unir a la rotación el día miércoles, lo que significa que los Yankees van a tener por lo menos un turno o una rotación de 6 hombres. Adam Warner, Nathan Eovaldi, Masahiro Tanaka, Michael Pineda y Sabathia para los 5 y el sexto sería Nova. Entonces, aquí lo que están especulando es que si sí Sabathia, dado la mala experiencia que habían habido con este lanzador, va a ser sacado de la rotación en la serie contra Houston. La verdad que sí, ha estado al globo, como decía Carlos González. Bueno, una rotación de 6 me parece muy conveniente, especialmente contando con dos lanzadores ahora que vienen, o tres lanzadores que vienen de lesiones, como son Tanaka, Pineda y ahora Nova. Eso me parece muy inteligente por parte de los Yankees de ir con una rotación de 6 lanzadores porque les da ese descanso extra a esos brazos que están, como se dice, en recuperación todavía, a pesar que están listos, pero no están en un nivel de 100% para poder exigirles con más consecuencia. De Y alguna hablando de los Yankees, hay que hablar de Alex Rodríguez. Exactamente, de alguna forma u otra, siempre estamos hablando de Alex Rodríguez y su milestone. ¿Qué hizo Alex Rodríguez? Llegó al hit 3000, igualito como llegaron Derek Jeter con un cuadrangular. Sí, señor. Pero entonces, Y ahí. la pregunta es la 64.000 locha. Ahora con 600 jonrones, con 2.000 empujadas, con 3.000 hits, ¿va a ir al Salón de la Fama? Yo creo que la cosa va a estar bien disputada y probablemente en algún año donde la competencia no le toque con una solidez tan fuerte como las que hemos visto en las últimas votaciones para el Hall de la Fama. Si se encuentra con contrincantes no tan sólidos de esos que llaman fijos, como un Randy Johnson, como un Greg Maddux, como un Pedro Martínez, o sea, no se encuentra con esas leyendas de leyendas, probablemente Alex Rodríguez va a lograr votos suficientes para meterse. En estos 10 años, después que se retire, se va a encontrar con peloteros, como te digo, muy buenos, pero no del nivel de esos peloteros. Se va a colar. En algún momento se va a colar. O Porque sea, tú. tiene los números, uno no puede saber exactamente cuántos de esos batazos los dio bajo los esteroides y cuántos los dio de una manera honesta, limpia. Nunca lo vamos a saber. ¿Entiendes? Nunca vas a poder determinar, bueno, dio tantos así, dio tantos de esta manera. Nunca lo vas a saber. Solo sabes que fue un pelotero que embromó este juego y le echó de verdad a perder las esperanzas de mucha gente en cuanto a sus proyecciones en el béisbol. Equipos que no pudieron llegar por enfrentarse a equipos donde estaban jugando peloteros que estaban bajo este tipo de ventaja. Y eso molesta a muchísimos fanáticos. Y los cronistas no van a olvidar esas cosas. Sí, yo creo que a medida de que pasa el tiempo, yo creo que él va a ser exaltado, pero está un poco lejos la fecha. Él no va a ser exaltado en su primera oportunidad, ni en la segunda, ni en la tercera. Van a pasar unos cuantos años que algunos de los cronistas que ya están por razones de edad, poco a poco se van retirando y van entrando cronistas nuevos, más jóvenes, que se fía más en los números y menos en estas cosas extraterreno, ahí pudiera estar su chance. Pero yo creo que van a pasar unos cuantos años que lo van a castigar. Y uno que ha estado castigado muchísimos años y que fue noticia hoy es Pete Rose, partner. ¿Qué noticia me tienes de Rose? Bueno, resulta que sacaron a la luz supuestamente un cuaderno que encontraron donde aparece Pete Rose efectuando apuestas en el año 86. Todavía en esa época Pete Rose era pelotero, era el último año de él jugando como pelotero. Entonces ya la cosa no es que era sus apuestas cuando era manager, sino sus apuestas mientras estaba en el terreno de juego. No se menciona ahí específicamente que apostó para los Rojos de Cincinnati, simplemente que apostó mientras era pelotero. Pero ese tipo de situación son las que lo bloquean y lo afectan para poder ser reinsertado en la lista de posibles candidatos al Salón de la Fama. Si esta lista de verdad es de verdad pasa la luz verde, como se dice, y es confirmada por la liga y todo, yo creo que el chance de Pete Rose se evapora en este momento para siempre. Nunca lo veremos en el Salón de la Fama. Y es una lástima, porque uno de los mejores peloteros que yo he visto, definitivamente me encantaba verlo, o sea, nunca me olvido, como cuando le daban la cuarta bola salía corriendo para primera como si hubiera pegado un infield hit, cómo se lanzaba en las bases, en fin, cómo jugaba, inclusive la defensiva, pues a nadie se le olvida que ella jugaba. Lo que pasa es que ese es el problema, el Salón de la Fama no solo mide los numeritos, sí, sino la actitud de la persona. Sí. Eso es un lugar donde llegan solamente los inmortales, no solo por los números conseguidos, sino las satisfacciones y su comportamiento durante esos años como profesional en el béisbol. Entonces, cuando tú te encuentras un pelotero que en algún momento, mientras fue manager, si ponle que, imagínate que estuvieras ahorita manejando un equipo, y hoy en vez de lanzarte Kershaw, porque Kershaw tiene una molestia y no se siente bien, no sé qué, entonces van a meter a uno de los relevistas, a un muchacho ahí, a lo mejor Farías, le toca abrir hoy, y de repente venga Mattingly, y entonces a propósito, él dice, no, si él picha Mattingly, déjame apostarle hoy al equipo que va contra los Dodgers. Un ejemplo, ¿entiendes? Déjame apostarle a este equipo porque no creo que este pitcher va a tener. Y es el pitcher que él está manejando, o sea, es el equipo que él está manejando y está apostando en contra de su equipo solo por cómo sale al terreno. Así como cuando tú juegas ahorita, yo creo que este va a ganar, cuando los que juegan parlay, que ven una lista de equipos y dicen, bueno, hoy este va a ganar o este va a ganar con muchas carreras y cosas. Y así mismo hacía las apuestas él, involucrando equipo que él estaba manejando. Eso honestamente no sienta bien, y especialmente esta gente que es especializada, que son los que votan, no solo nosotros que somos simples fanáticos, pero los que votan para el Salón de la Fama son personas de un conocimiento muy amplio y un control sino una manera de ver el juego mucho más con una manera mucho más estricta, más cuidadosa, más respetuosa. Ven muchas fallitas, las toman en cuenta, y muchas cosas buenas las toman a su favor y le dan puntos. Así que es cuestión de pensar en los zapatos de esa gente, y yo creo que esto es muy, muy mal visto en Estados Unidos, un pelotero que esté, o un manager que esté jugando, apostando a su equipo mientras el equipo sale al terreno, y apostar al equipo en contra, imagínate, peor todavía. Bueno, yo estoy de acuerdo contigo, yo creo que ya se le cerró la última puerta, se le fue el último tren, porque este comisionado, dentro de una de las cosas que él estaba trayendo de nuevas políticas y de refrescamiento, pues estaba dispuesto a escuchar y a, sin ningún tipo de prejuicio, analizar la posibilidad de reinstalar a Pete Rose. Pero si esto que del cuadernito, como dices tú, es verdad, yo pienso que ya se le fue el último tren a Charlie Hustle. Sí. Eso, voy a hacer un comentario, que es eso que tú, que tienes mucha razón cuando hablas de la gente que vota para el Salón de la Fama, cómo toma en cuenta no solamente digamos los números, el desempeño del pelotero en terreno, sino también afuera del terreno. Entonces, claro, eso es verdad, pero eso no ha sido siempre así. Y el ejemplo más clásico, pueden haber muchos más, pero el ejemplo típico de esto, de un pelotero extraordinario, que como persona cometió todo tipo de barrabasadas, que inclusive fue acusado, no fue convicto, pero sí fue acusado con testigo y todo de haber matado a una persona. Fue Ty Cobb. Ty Cobb era, como persona, era lo peor que tú te puedes imaginar. Sus compañeros propios de juego no lo soportaban, mucho menos los rivales a los cuales se le lanzaba en la base con los espaldas hacia arriba para hacerles daño. Era un hombre racista, que tuvo pleitos en hoteles y todo con empleados de hoteles de raza negra, todo ese tipo de cosas. Inclusive, hay por ahí un caso que escuché una vez en radio, habría que buscarlo y determinarlo, pero él fue acusado realmente de haber asesinado a una persona en un restaurante, a la salida de un restaurante, una cosa de esa. Entonces, este tipo de personas está en el Salón de la Fama. Bueno, y Pete Rose, que su falta ha sido apostar, que de alguna manera es un vicio, como lo es la droga, como es el alcohol, otras cosas. Él tenía el vicio del juego, o lo tiene. Yo no sé si todavía lo tendrá, pero por lo que salió hoy, lo tenía incluso cuando No, era joven. parece que tiene ya varios años que no juega. Entendí que era como desde el 2006 que ya no apostaba en nada. Bueno, Imagínate. pero O bueno, sea, vamos a ver qué pasa. él ha respondido a su castigo y han pasado muchos años sufriendo todo esto, esta situación. Y en verdad lo ha pagado. Lo que pasa es que esta situación es nueva y no sé qué decisión tomarán, si es más de lo mismo o es algo adicional que de verdad lo catapulta al olvido en lo que se respecta al Salón de la Fama. Vamos a ver qué pasa en el juego de estrellas, porque él está invitado a participar. Vamos a ver si se excusa de ir o si de alguna manera le suspende la invitación. Vamos a ver. Yo creo que ese pudiera ser un síntoma bastante bueno, si lo vemos o no lo vemos en el terreno. Exactamente. Porque es justamente en Cincinnati Sí, por eso. Muchos donde. contaban con su presencia en el estadio. Sí, yo me imagino que debe haber una ceremonia previa, algo así como, qué sé yo, con Johnny Bench, Claro, que por con supuesto. toda esa maquinaria. Larry Larkin, Joe Morgan, por supuesto. Toda la máquina va a estar presente ahí. Toda esa gente, y ojalá esté David Concepción ahí también. Sí. Bueno, tú sabes quiénes no tienen mucho criterio a la hora de votar, la gente de Kansas City. Eso sí es verdad que no tienen nada de criterio y menos mal que no votan para el Salón de la Fama, porque un compatriota nuestro, que bueno, mucho respeto para él, y es un buen pelotero, Omar Infante, pero Omar Infante, por favor, está bateando algo así como 2.40, 2.30, y entonces Omar Infante, el juego de la estrella, partner, coméntame ahí. No, no, de verdad que esa parte, la manera como están manejando la votación, yo no puedo opinar. Definitivamente, Ángel, te equivocaste conmigo, no respondo a eso. No, honestamente, yo te lo había comentado en un momento dado, me dio la impresión en un momento de que quisieron publicar votos parcializados para un equipo para que reaccionaran en otros estadios y aumentaran las votaciones. Porque a lo mejor la votación no está llegando a la cantidad que ellos esperan conseguir como en años anteriores. Es lo que yo supuse. Dije, no puede ser que más de medio equipo de los Reales de Kansas City vaya a ocupar. Y lo mismo pasaba con los Cardenales de San Luis. Justamente dos ciudades que están, como se dice, a una distancia como de Caracas a Maracay. Y son Justo unas en ese. ciudades que tampoco tienen a nivel de población la cantidad de votantes que tiene Los Ángeles o que tiene Nueva York o que tiene Boston. Son Claro. ciudades pequeñas relativamente, ¿no? Claro, eso para mí lo que demuestra es de que hay un poco de descrédito de cómo se han hecho los últimos Juegos de Estrella y la gente se ha cansado de votar porque se dan cuenta que al final quienes aparecen no son los que tienen que aparecer. Y la gente se empezó a dar cuenta y dice, bueno, que llegue quien llegue, no me importa. Porque al fin de cuentas, no el line-up que yo estoy viendo no es el line-up que representa lo mejor en este momento, sino peloteros muy famosos. Pues no voy a dar el caso ahorita, pero eran situaciones donde es como que tú de repente tuvieses en este momento como un outfield a Carlos Beltrán, o tuvieses en el otro outfield a, no sé, te puedo decir, a Torii Hunter, cosas, o sea, son peloteros que probablemente en otro momento eran son las grandes estrellas y son muy conocidos, pero este no es su momento. O que el Big Papi le gane a Cruz en el bateador designado, cosas así. O sea, hay peloteros que están rindiendo mucho más y merecen estar ahí. Es sí. La impresión que yo tengo, ¿no? De que a lo mejor para picar a la gente hicieron sacaron unos numeritos que no son exactamente lo que hay, pero es para estimular a la gente para que vote, para que se dé cuenta de cómo va a salir el equipo de toda estrella de la Liga Americana. Un equipo donde todos son casi todos eran de los Reales de Kansas City. Bueno, es un equipo de Kansas City reforzado con Mike Trout. Algo así. Eso es lo que hasta los momentos. Sí. No, pero ya Miguel Cabrera pasó a Hosmer. Bueno, es que Cabrera ya lo pasó. Sería el colmo. Claro. Mira, en tercera base Donaldson ya le está pisando los talones a Mustakas. Mira, cambiando de tema, ¿qué te pareció el caso de Pablo Sandoval, que lo agarraron ahí tuiteando en medio del juego? Y le salió una suspensión. El hombre se fue para el baño y puso dos fotos de mujeres. Le metieron tremendo regaño. Bueno, ya es otro problema más, porque ya él tuvo un problema con la fanaticada de San Francisco antes. Mira, en Boston son muy cuidadosos y muy respetuosos con los fanáticos, y este tipo de situaciones ponen al Big Papi como un pedestal, y a Hanley Ramírez y a Sandoval lo tienen ahí un ladito, como decir, bueno, ¿estos quiénes son? Porque lo que hacen es dar la cómica con su comportamiento. Sí, y el otro que dijo que toma cerveza antes, durante y después del juego fue AJ Pierce. Antes, durante y después del juego. Imagínate. ¿Ah? Después del juego me parece razonable. Antes está prohibido y durante menos. Prohibido. Y sí. En el juego peor todavía. Hubo un caso parecido cuando era manager Terry Francona en Boston. Que estaban, había unos jugadores, entre ellos me acuerdo el pitcher Lucky, había dos o tres jugadores que estaban en el clubhouse comiendo pollo frito y tomando cerveza durante el juego. Los tipos iban al clujado, se echaban su cerveza y volvían al dogado. Imagínate. Sí, señor. Y en el caso de Sandoval, también los teléfonos celulares y los aparatos tipo tablets están prohibidos desde casi una hora antes del juego. Correcto. Prohibidos. Correcto. Sí. Y bueno, aparentemente Sandoval tiene la costumbre de ir al baño con su teléfono. O con su tablet. Pero entonces, bueno, ojalá le sirva de experiencia. Sí, señor. Se ponga las pilas. Mira, Lance Lynn es elegible para salir de la lista de lesionados el día jueves. Este es un pitcher que si lo ven por ahí disponible, lo pueden tomar. Es un pitcher bastante confiable del staff de los Cardenales. Ya de por sí tener a Lance Lynn es una ventaja, porque el equipo casi siempre te va a dar el soporte ofensivo que necesitas para poder ganar el juego. Un pitcher que a lo mejor le hacen tres o cuatro carreras en el peor de los casos y a lo mejor termina ganando igual el partido. Sí, señor. Y el otro que está a punto de regresar, que está lanzando bastante bien en lo que son la salida de rehabilitación, es Matt Moore. Yo lo tengo en DL en una de mis ligas, en dos ligas lo tengo en DL. Y bueno, tengo la esperanza de que va a regresar de la Tommy John en muy buenas condiciones. Todos esperamos eso de los peloteros. Otro que empieza la semana que viene es el gran José Fernández con los Marlins. Ese es otro que empieza. Lo tengo en otra liga, lo tengo en la liga CBS. Probablemente no lo consigan en ninguna liga disponible. O sea, cualquier liga que estén jugando, lo más seguro es que alguien ya lo tenga, aunque sea en DL, esperando porque lo activen. Aquí uno que cada vez que lo veo lanzar, también como lo está haciendo, me da algo en el estómago. Jake Arrieta tiró un blanqueo de 4 hits en el día de ayer. Es el mejor pitcher que tienen los Cachorros en este momento. Señor, el segundo blanqueo de su carrera y el primero desde 16 de septiembre del año pasado. Bueno, ¿cómo esperamos nosotros por Arrieta? Esperamos, no había manera. descontrol, base por bola, base por bola. Bueno, tiene récord de 7 y 5 y su efectividad la bajó a 3.07. Entonces, bueno, están disfrutando los cachorros de Chicago ahora sí, de la riata que nosotros estuvimos esperando en los Orioles. Hay casos de peloteros que a lo mejor en un equipo no funcionan y cuando pasan a otro les va muy bien. Por ejemplo, ahorita se está hablando de un posible cambio de Francisco Rodríguez, el kit, para los Blue Jays. Okay. Porque Milwaukee está, como se dice, prácticamente eliminado. Sí. Y el kit Rodríguez se le vence el contrato este año y ya los Blue Jays están empezando a hacerle alguna ofertas a los cerveceros por el kit Rodríguez, puesto que el cerrador de ellos no es muy bueno. Brett Cecil no está dando la talla y los Blue Jays aparentemente sí quieren ir para el baile, así que no se asombren si en algún momento el Kid Rodríguez sale de los cerveceros, porque ese debe ser uno de los peloteros más buscados, junto con Johnny Cueto. Bueno, en el día de ayer, Cecil le dieron hasta por el cielo de la boca, pues. Fue llamado en el noveno inning con el score empatado a 9. Inmediatamente le hicieron 4 carreras en 2/3 de inning, para reforzar lo que tú estás diciendo. Exactamente. Sí. Al globo totalmente. Bueno, Bryce Harper sigue jonroneando. Ahí me asombró porque habían dicho que había salido por una molestia de un que se le, no sé si fue una especie de del el hamstring, el músculo que le empezó a fastidiar, o un dolor que tuvo, y no sabían cuánto tiempo iba a estar fuera, ¿sabes? Porque dicen day to day, o sea, está día a día, o sea, no va a la lista de lesionados, pero no saben cuántos días va a estar. Y resulta que al día siguiente entra a jugar y batea un cuadrangular. Entonces, bueno, ¿qué tenía? Y los que a mí me tienen sorprendido son los Tampa Bay Rays, que están en el primer lugar, tienen un solo jueguito de ventaja, pero, oye, 40 y 31, 40 juegos ganados a esta altura. Este equipo que perdió tantos peloteros importantes el año pasado y también en el receso invernal. Sí, así es. Asombrosamente le han rendido varios a sus peloteros. El Arker ha sido una gran performance que ha tenido hasta ahora. Tiene una slider impresionante. No me extrañaría que en cualquier momento el próximo no hit no run venga por parte de él. Yo creo que los grandes candidatos al Cy Young este año son Félix Hernández por la Liga Americana. Félix Hernández y Chris Archer. Puede colarse, sí, alguien más por ahí. Pero Sonny Gray podía colarse. Sonny Gray, pero lo de Archer, tú tienes razón. O sea, una recta entre 95 y 96 y un slider entre 90 y 92. Cuando tú eres bateador y ves que viene un lanzamiento a 90 millas, tú crees que es una recta. Resulta que termina casi que pegando al suelo. Es impresionante la cantidad de ponches que mete con ese lanzamiento. Sí. Los Rays tienen 8 ganados de los últimos 10. El mejor récord de la liga en ese periodo, porque el otro equipo que lo sigue entonces es el de Houston, que también es puntero en su división, 7 ganados de los últimos 10. Ningún equipo y eso, tampoco. Y eso, que, y eso, y eso que recién Longoria es que está empezando a batear. Porque ha estado pagado toda la temporada, pero recién en estos últimos días, en estas últimas 2 semanas, es que Longoria ha empezado a batear con más fuerza. Sí, señor. Y los Orioles vienen ahí apretando, presionando a los Yankees. 7 ganados en los últimos 10 y se han colocado a 3 del primer lugar. Pero también a 3 del primer lugar está Toronto. Entonces, esta división está echando candela. Hay un equipo de Boston ahí que pareciera que, como yo dije la otra vez, el manager Farrell tiene que ir haciendo su currículum. Porque, oye, con este equipo, la cantidad de millones que le metieron en agentes libres, y esa fanaticada que tienen ahí, que bueno, que no perdona, están en el lúgubre de sótano y no se ve que vayan a sentar cabeza. Yo no le veo a este equipo cómo van a hacer para retornar a la senda de victoria. Tienes toda la razón. El equipo ya hablamos de ellos la semana pasada, ya hablamos el regañón, que jalón de oreja que Dustin Pedroia le dio a sus compañeros, pero definitivamente no tienen ese comportamiento en el terreno, esa actitud y esos resultados que se le ve a sus demás contrincantes de la misma división. una gran diferencia entre lo que ver a Boston y ver jugar a los Yankees, o ver jugar a los Orioles, o ver jugar a los Blue Jays. Sí, señor. Y otro que yo creo que debe estar haciendo la maleta en cualquier momento es Robin Ventura. 2 ganados en los últimos 10 y está en el frío sótano a 10 juegos del primer lugar. Una lástima, de verdad. Me parecía que tenían tremendo equipo. Sí. Honestamente no sé qué le sucedió. Honestamente, no lo puedo explicar. No están bateando. Sí. El único lanzador que se destaca es Chris Sale. Sí. Rodón gana de vez en cuando. No ha salido, no ha tenido mal, pero el equipo no le está apoyando. No han tenido, ese teamwork no ha funcionado. Ni siquiera el mismo Abreu. Abreu es el mismo del año pasado. Tampoco, a pesar de que tiene una racha de juego bateando ahí, pero no está bateando extra base ni está bateando un rojo. Así es. Yo en estos días leí una declaraciones del catcher de los White Sox, que decía que Rodón, si mejora algunos defecticos que tiene, puede ser otro Chris Sale. Entonces, que pudieran tener dos Chris Sale en un momento dado. Es su primer año, tiene todavía que trabajar bastante. Rodón lo subieron muy rápido. Sí, señor. ¿Entiendes? Bueno, y en la división del oeste, bueno, Oakland sigue ahí en el sótano, pero bueno, por lo menos ganaron 6 de los últimos 10. Toda la división estuvo con récord casi positivo, los Angels y Seattle, ahí con récord de 500 los últimos 10, pero ahí se están despegando los dos equipos de Texas. A mí me sorprende, esa es otra. ¿Cómo se explica este equipo de Texas, los Rangers en el segundo lugar, por encima de los Angels, por encima de Seattle? No se explica. Bueno, habrá que ver en este caso algunos lanzadores que han hecho un buen trabajo. Algunos peloteros también, en el caso de Joey Gallo, que lo subieron, la inspiración que pudo haber traído para el equipo, peloteros como Ryu. Como Hamilton. Hamilton está lesionado. Hamilton vino, se lesionó, pero no pudo aportar lo que en este momento, porque tuvo que abandonar el juego a la semana de haber empezado. Bueno, mucho cuidado ahí, que le hagan bastante muestra de orina. Sí. En la Nacional, bueno, sigue la pelea en el tope entre Washington y los Mets, pero ahí se está pegando un gallo tapado, que es Atlanta. 6 ganados los últimos 10 y se pegó a 2 juegos del primer lugar. Cuidadito con estos Bravos, que nadie estaba contando con ellos, pero bueno, ahí están. Están por encima de Miami, por ejemplo, que era uno de los equipos que pensábamos que iba a estar compitiendo todo el año, y que hasta ahora ha sido una decepción este equipo de Miami. Así es. Sí. Bueno, y hablando de decepciones, Pittsburgh a 6 juegos del primer lugar, aunque todavía tiene chance para el comodín. Chicago Cubs a 7 del primer lugar, se están descolgando un poquito. Cincinnati a 2.5, Milwaukee a 21, y ya tú dices que están tratando de vender al kit. Pudieran también vender a Ryan Brown, quien quita, ¿no? Pueden conseguir unos cuantos prospectos por Ryan Brown. No sé cómo es el contrato de Ryan Brown, pero sé que los Blue Jays estaban interesados, es lo que él había leído. Los Blue Jays estaban ya ofreciendo algo por el Kid Rodríguez. Sí. Eso es lo que había hecho. Y en la otra división, pues bueno, para terminar, los Dodgers a 1.5 por encima de San Francisco. Estos equipos se enfrentaron el fin de semana en una de estas series que siempre trae mucho de qué hablar. Los Gigantes se ganaron 2-3, si no mal recuerdo. Los Gigantes han ganado todo menos el de ayer, yo creo. Sí. Justo ayer fue que ganaron el primer partido los Dodgers a los Gigantes. Bueno, y entonces resulta que aquí el equipo que está en mejor racha es Arizona, con 7 ganados los últimos 3, y está en el tercer lugar, por encima de San Diego. Y el equipo de Colorado, bueno, no sorprende a nadie que estén en el último lugar. Carlos González, para mala noticia, se volvió a lesionar la mano, que ha tenido problemas con esa mano varias veces, se volvió a lesionar y salió el día de ayer. Estaba empezando a batear, estaba más o menos dando muestra de vida. Sí, señor. Y no sé en verdad si habrá alguien también igualito buscando negociarlo los Rockies con algún equipo. Siempre se ha hablado de esa posibilidad. Ok, para terminar entonces vamos con nuestra sección de los más calientes. Si te parece, el catcher más caliente es Stephen Box, de los Atléticos de Oakland, aunque él clasifica también como primera y outfield. El único que es catcher 100% que está en esta lista, los primeros, es Yadier Molina. Uh-huh. 10 hits en los últimos 22 turnos con 2 honrones. En primera base, el más caliente, esto te va a gustar a ti, es Todd Frazier, aunque él también clasifica como tercera base. Entonces no lo vamos a contar. Él lo ponemos como tercera, él es tercera base, él no es primera en este momento. Ok. El primera base puro, más caliente es Anthony Rizzo, 8 hits en 24 turnos con 4 jonrones. La mitad de sus hits de la semana fueron jonrones. La gran figura de los cachorros de Chicago. En segunda base también tenemos varios peloteros que juegan varias posiciones. Vamos a utilizar aquí como segunda base puro a Jason Kipnis de Cleveland. Este sería el segunda base más caliente. 9 hits en 19 turnos, 4.74 de promedio. En tercera base, Manny Machado, 13 hits en 29 turnos, con 3 jonrones y 8 empujadas. La verdad que la está viendo clarita el señor, joven. Sí, señor. En el shortstop, también el mismo problema. Hay una cantidad de jugadores, Justin Turner, Brett Sobrin, Brock Holtz, que todos ellos juegan varias posiciones. Vamos a irnos aquí con Carlos Correa, que de los shortstop es el que está más caliente, 11 hits en 31 turnos. Este muchacho, yo te digo una cosa, León, este muchacho no hay manera que los Astros lo bajen. Yo no veo que lo vayan a bajar por ningún motivo. Él se va a quedar todo el año arriba. Definitivamente. Estoy de acuerdo contigo. Los outfielders. El outfield más caliente en este momento, George Springer, lo tengo en 2 ligas. 14 hits en 31 turnos con 4 jonrones. Al fin me está dando buenos resultados. Lorenzo Cain, de Kansas City. 10 hits en 27 turnos. Y J.D. Martínez, que en estos días dio 3 jonrones, 9 hits en 25 turnos con 4 jonrones, 3 de ellos en un juego. Sí, señor. El renglón de los lanzadores, bueno, por supuesto, ya hablamos de Max Scherzer. Tenemos también a Aníbal Sánchez, 16 innings lanzados con 2 victorias y 12 ponches. O sea, Aníbal tuvo 2 salidas la semana pasada y la 2 la ganó. Sí. Y el otro es Chris Sale, 8 innings. 14 ponches en esos 8 innings y no permitió carrera. Entre los relevistas podemos destacar a Jason Grilly, 4 salvados en 4 oportunidades y 4 ponches. Carson Smith de Seattle, 2 y 2 tercios, 3 salvados y 4 ponches. Y Mark Melanson de Pittsburgh, 3 innings lanzados, es decir, 3 oportunidades para salvar, 3 salvados y 3 ponches. Esos son los más calientes de la semana, León. Sí, señor. Bueno, lo dejamos hasta aquí. Bueno, muy bien. Gracias por refrescarnos estos peloteros. Quienes los tengan, estén buscando alguno de ellos y estén disponibles, sería un milagro porque de verdad que todos estos muchachos han estado no solo calientes esta semana, sino ya tienen varias semanas dando bastantes batazos importantes y no creo que hayan pasado por alto. Yo les recuerdo a la audiencia que estos podcasts los pueden escuchar en nuestra dirección, que es segundadelnoveno.blogspot.com. León me estaba recordando de que cuando hablo de la cuenta de Twitter debo hacer énfasis de que cuando digo arroba segunda del noveno en números, esto significa arroba 2DADEL9NO, ¿correcto, León? Así es. Ajá. Sí, señor. Arroba segunda del noveno en número y el blog es segundo noveno, pero en letra. blogspot.com. Estamos en Spreaker, estamos en ebooks. Y esto ha sido entonces la segunda noveno desde Caracas, Venezuela. Nos veremos la semana que viene. Y vamos a cerrar, como siempre, con un tema beisbolero. En este caso es la canción de los Dodgers. Dodgers Song. Oh, Really, No, O'Malley. Y eso lo interpreta Danny Kaye. León, gracias por tu participación y hasta la semana que viene. Un abrazo para todos. Chao. So I say D O D O D D O D G D O D G E R S team team team team O I say O M O M A O M A L O-M-A-L-L-E-Y, oh, really? No, O'Malley. Sandy Koufax, oh, my Drysdale Morey Wills, I love you so. And we defy the J-I,